la estás bien, te sientes bien. El diablo en el espejo me da el beso de la muerte. Qué suerte que viva aún. Arranco cada día y no muero y no muero. Pero la tristeza se echa en el umbral, estira sus garras y te trata de tragar como nada, nada. Basura todo para, respiro, exhalo. Desde niño me decían que la vida era un regalo. Me fumo otro y no paro de cantar. El micrófono en mi boca, mi mente le da todo y mi lengua lo toca. Palabras en la horca, cuelgan boca abajo. Mi yo grita, como la zafo, como la saco, como la siento en libertad. Pa' que corra para el parlante y te abraza a ti. Aferrarse a algo que no existe, me derrumbas la estructura que no resiste más. Más que tú, más que tus ojos de maldad que brillan en la oscuridad. Déjame ir, déjame solo ya. Tú cuentas hasta 10, yo arranco con mis pies. ¿Acaso me quieres acabar? ¿Para qué? Ya no lo sé, ya no lo sé, ya no lo sé. You know what the name of that game? You know what the name of that game? You know what the name of that game? The name of my motherfucking gun. You know what the name of that gun? You know what the name of that gun? You know what the name of my gun? You know what the name of my motherfucking gun? Yeah. Voy a empezar, tengo inspiración. Las horas pasan con esta canción. Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, ¿qué vas a hacer? No pensarás correr. Juegos, mentiras, me ríes, caminas. Y dímelo por qué lo haces, y que le temes a la policía. No veo nada, solo quiero salir a caminar la calle, a verte reír. Somos cuatro en el bajo, cuatro en la guitarra, cuatro en la batería y los cuatro en tu cama. Hablo de los tetas y nada más. Esta es mi forma de culiar. ¿Dónde quieres ir? Yeah. ¿Dónde quieres ir? Yeah. Estoy lejos, yeah. Los tetas, yeah. Te oyen venir, oh, yeah. ¿Dónde quieres ir? Yeah. ¿Dónde quieres ir? Yeah. Desde lejos los tetas te oyen venir, yeah. ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde quieres ir? Desde lejos los tetas te oyen venir. ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde quieres ir? Desde lejos los tetas te oyen venir.